Aquí hay dos. Tres. Aquí hay dos cosas de las creaciones maravillosas. Los carteles, apoyar al Frente Soviético. Aquí vemos uno en una calle, formato chiquitito, no son los enormes. Aquí vemos otro cartel en contra de la guerra. Ahí están unos trabajadores viéndolo, que eso era, digamos, la intención, ¿sí? Tapizar la ciudad, los muros. Bueno, esto junto con los carteles de la lucha libre y de las plazas, claro, de toros y de todo lo demás. Cuando se habla del taller de gráfica popular, imposible no mencionar a la LEAR, a la Liga de Escritores y Artistas Revolucionarios. La LEAR es 34, la LEAR es primer año de Cárdenas, ¿sí? Aglutina no solo a artistas y a pintores, sino a escritores, a músicos. Y en la sección de artes plásticas van a estar entre ellos Méndez, O'Higgins, Alce, que después van a formar el taller. Pero la LEAR empieza a realizar un trabajo muy importante. Y editan una revista que se llama Frente a Frente, que vale muchísimo la pena verla, LEAR, Frente a Frente, Frente a Calles y Frente a Cárdenas. ¿Sí? Esto es en la campaña, se oponen a los dos. Estamos hablando del fin del maximato, de cómo llega a Cárdenas y de una relación entre la LEAR y la Internacional Comunista. Y entonces hay que oponerse a, ¿qué pasa? Que si esto, la LEAR se funda en 34, un poquitito después la Internacional Comunista lanza una política de frente único. Y entonces es aglutinar a las fuerzas que estén en contra del nazifascismo, en contra de la guerra y demás, hacer una política de frente. Que eso incide mucho en que acabe la LEAR, ¿sí? Justamente. Y varios de sus miembros van a fundar el TGP. Entonces, esto que era frente a frente, ya con el cardenismo y con la política cardenista, que empata en ciertas cosas con este enfrentamiento, ¿sí? Al fascismo. Y no solo al fascismo allá. No solo Hitler y Mussolini, aquí estaban los camisas doradas, aquí hubo un fascismo, siempre ha habido, nativo, nacional. Y bueno, el cardenismo, educación socialista, maestros desorejados. ¿Cómo, a qué te refieres con maestros desorejados? Les cortaban las orejas. Oh. Les cortaban las orejas. Hay fotos por ahí, ¿sí? Donde están los maestros en el taller, y están todos como Van Gogh, o sea, vendaditos y con la oreja cortada. Porque les cortaban las orejas porque era educación socialista. Wow. ¿Sí? Hay un portafolio de Méndez, que en algún otro momento por ahí es bien interesante que se vea, donde está justamente al maestro Sosa y al maestro no sé qué, porque son todos los maestros los que les cortaron las orejas. Y están después los camisas doradas. Ajá, que atacan al Partido Comunista en la plancha del Zócalo. Entonces, el taller, primero la LEAR, de manera muy importante, porque hacen volantes, hacen congresos, hacen conferencias. Es como lo mejor que se tiene en ese momento en este país, con el apoyo de un gobierno que da estas posibilidades y que empiezan a hacer un montón de cosas. Y después de la LEAR viene el TGP, que es el que perdura. Qué importante. Sí, sí, sí. Entonces, mira, por ejemplo, y antes de la LEAR, o sea, el bisabuelo, si la LEAR es el antecedente, porque no es el papá, antes está la LIP, la lucha internacional proletaria de duración muy chiquita. Pero si yo hablo de la LIP, la LEAR y el TGP en los 30s, estamos hablando del surgimiento de estos colectivos en todo el mundo. ¿Sí? Que es también un poco lo que pasa ahora frente a la crisis y a la globalización. Lo que pasa es que somos mucho más, estamos mucho más desperdigados, los medios están muy concentrados y entonces pues uno se va enterando ahí de lo que pepina. Pero también hay un montón de cosas que se están haciendo. Este, por ejemplo, es un periódico de la LEAR. Ah, miren, aquí está. Y bueno, el grabado de Posada que hacen los 50s, esta reproducción no es muy buena, la podemos ver mejor después, pero viva el Congreso de Unificación Proletaria. Y estamos hablando de este lenguaje inteligible y los carteles contra el nazifascismo, sí. Esto ya es muy posterior, muy, muy, muy posterior, y se acabó. ¿Y este trabajo? Este trabajo, ¿lo conoces? No. El TGP 3777, Helga Prignitz, una alemana, vino aquí a México e hizo una recuperación muy grande del TGP alemana. En el TGP hay dos personajes, Hannes Meyer, sí, de la Bauhaus, y Stevie, que es otro alemán que también viene, y que son como inyección fresca, porque Hannes Meyer es el que edita en el 49, cuando entra Celia, un álbum de la Revolución Mexicana, hecho por todos los miembros del taller, con imágenes clásicas de los héroes, Hidalgo, Zapata, Morelos, Belisario Domínguez, León Avic, todos los que te imagines de las estampitas. Esto implica una entrada económica y además organiza las finanzas y esto se vende fuera de México, ¿sí? Y les organizan exposiciones en Europa también. Entonces, los alemanes, o sea, tuvieron siempre esta relación muy cercana. Esta cosa que ahora uno se entera, ahora, aquí y ahora, de la xenofobia, con la globalización, y que cómo viene no sé quién de España, y que cómo viene no sé quién. No, es hablo de esta apertura, porque a México le llegan los refugiados españoles que dejan una impronta importantísima culturalmente, y bueno, el Colegio de México, y filósofos y demás, pero en el taller, específicamente, sí, esta relación importante con los alemanes. Y entonces, Helga Prignitz viene aquí en los 80s y recupera. Miren, esto, por ejemplo, esto es LEAR. Hoja popular anticallista, ¿sí? 35. Y 35 es una crítica muy, muy fuerte. Cuando en estos momentos Calles es todavía muy intocable, ¿no? Hasta que lo va a correr después Cárdenas. A ver. O esto, por ejemplo, que también lo vimos acá, que es de Méndez. De las pocas cosas a color que de repente uno se puede encontrar, porque lo que era mucho más común era el blanco y negro. Ahí, bueno. Apoyo al Frente Soviético, apoyos a una organización alemana aquí frente, que estaba en contra de la guerra, ¿sí? Ayudemos a la URSS contra el nazifascismo. O sea, es todo un espíritu de época que finalmente marcó la vida de Andrea hasta el final. Marca la vida de Andrea porque Andrea también es parte de eso. Es decir, yo no creo que Andrea... El agua busca su nivel, digo. Claro. Andrea es quien es, se inserta acá y lo que tiene es una retroalimentación. yo no sé cuántas discusiones políticas, ok, pero es gente que está en lo mismo, en el compromiso. Y en esta, y en este hacer arte funcional, ¿sí? Todo lo contrario del arte por el arte, todo lo contrario de las Torres de Marfil, postura muy criticada por anacrónica, porque el arte debe ser puro. No, no, no. El arte, digo, hablar ahorita de eso es... al TGP le compran mucho en Estados Unidos. El TGP crea dos talleres hermanos en Los Ángeles y en San Francisco y en Nueva York, donde se cartean, se están en la misma tónica. Claro. En la posguerra, evidentemente todo esto cambia un poco y se vuelcan más a problemas del país, ¿sí? Pero en la posguerra, desde Estados Unidos, hay todo un programa para acabar con el realismo en el arte, ¿sí? Un programa que tiene que ver con el cine, por ejemplo. Ajá. Ya no más películas de guerra, sino otro tipo de cositas. Y con todo esto, y se deja de comprar a los mexicanos. Y se pone en las galerías, en los concursos, en patrocinados por transnacionales y demás, se pone de moda el expresionismo abstracto. Pollock. Que a mí me puede encantar Pollock. Fíjate, pero que no, pero que no tiene nada que ver con tenemos esto. Tenemos como que... Tendríamos que hacer una sesión más... Sí, para él.